en el merendero de Capilla Estela Mari. 10 años, increíblemente, y va a ser una modalidad cena, justamente porque aparte de que es una cena navideña, es un festejo, 10 años. Le damos la bienvenida porque estamos en comunicación con ella. Lidia, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días a la audiencia de Mañanas del Sur. Y sí, es como vos decís, acá estamos con todas las expectativas. Qué lindo. Y yo puedo creer que llegamos. 10 años, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, y por eso mismo, como es un aniversario especial y un año especial, decidimos ya el año pasado, en la época de pandemia, que entregamos las viandas, porque no pudo ser presencial. Dijimos, bueno, el año que viene, si se puede, vamos a pedir el Club Nebel, y bueno, y hablé con el Pedro. Todo una locura, una utopía, ¿no? Fue. Nah, pero genial. Y bueno, y hablamos con el presidente del club y con Leonel Barbosa, y dice, sí, no hay problema, y bueno, y se empezó a gestar ya por allá unos meses atrás, y ya faltan 10 días. Así. Hoy ya una realidad, confirmado, sí, va a ser el 17, sí. Lidia, ¿no? El viernes 17 de diciembre vamos a empezar temprano, porque es para los chicos del merendero. Uh-huh. En este caso concurren algunas abuelas, algunas mamás de los chicos. Seguro. Y bueno, entonces también se sumaron Sentimiento Original, los muchachos de Sentimiento Original, y Natalia Martínez. Mirá vos. Nos va a acompañar, que sí, para cantar un poco para los chicos. Y obviamente todo en el marco temprano, porque es una cosa para los chicos, no es que nos vamos a amanecer ahí, porque es una cena navideña para los chicos, así que va a empezar temprano. Buenísimo. Y bueno, y siempre apoyando y agradeciendo a los medios, a ustedes y a la gente que se va sumando, gracias a ustedes que apoyan y a las redes sociales, que se va sumando gente año a año, gente nueva, y gente que está del año uno, Pablo, como ustedes, con la difusión y gente que colabora, y bueno, y año a año esto la verdad que va superando las expectativas. Igualmente bueno, estamos a tiempo de seguir sumando gente, ¿o no, Lidia? Aparte falta un poquito todavía, no es que no, porque puedo decir, ya está, logramos todo, o sea, nos está faltando, por ejemplo, para las bolsas navideñas, que ellos se llevan a su casa después, sobre todo pan dulce, porque budines, tenemos bastante, nos faltan pan dulce, garrapiñada, turrones, golosinas para hacerle las bolsitas a los chicos. Bien, bien. Así que ahí pedimos la colaboración, porque aparte hay que contarle a la gente, Lidia, que el número es importante de chicos que participa históricamente de este día, y obviamente en este caso, posiblemente con el tema de que venimos de una pandemia, la participación sea aún mayor. Entonces pedimos a la gente que siga colaborando, ¿no, Lidia? Tal cual, porque es como te digo, son chicos que asisten al merendero a diario, y que el merendero de hecho está cerrado ahora, y se suman en este evento especial, en las fiestas puntuales, cuando hay un festejo, se suman mamás o hermanos más chiquitos, abuelitos. Entonces, es alrededor, nosotros hacemos un promedio de 200 personas, un poquito más, un poquito menos. Entonces, mucha gente a la cual tratamos de lograr que todos se lleven su bolsita a su casa, más allá de la cena, una bolsa linda, completita, y bueno, y nos están faltando ese tipo de cosas, pero perfecto. Yo sé que siempre Dios provee y que siempre a último momento logramos, y bueno, falta un poquito todavía. Perfecto. Lidia, y en el tema de la gente que se quiera sumar, obviamente para colaborar, para participar con la entrega de esto, ¿qué te hacemos el contacto con vos personalmente? Sí, la gente que se quiera sumar, bueno, yo mis redes sociales, que yo tengo Instagram en Lidia Man-bajo, y si no en Facebook, Lidia B. Martínez. Uh-huh. Yo vivo en las Tres Torres de Eva Perón, Torre 2, Tercero A. Se contactan conmigo, mi teléfono es 421-6873. Perfecto. También hay muchos puntos, porque hay gente que le queda cómodo por ahí, hay en Chantilly, en Fashion Shoe, en Menta y Limón del centro, Menta y Limón acá de Teniente Ibáñez, en Pollería El Cholo, hay muchos puntos de por ahí hay gente que le queda cómodo, ¿no? Entonces de donaciones, y si no se contactan conmigo. Lo que yo quiero aclarar, aprovechar, Pablito, es que no lleguen cosas al merendero porque el merendero está cerrado. Perfecto, buena aclaración. Entonces, nosotros no, ni a la iglesia, porque en este caso, todo bien, pero no es la iglesia ni la comisión la gente organizadora, sino que es un evento que organizamos. O sea, yo soy la organizadora, la coordinadora, pero hay un montón de gente atrás que acompaña, si no, no sería posible. Perfecto. Entonces, para no confundir a la gente, que no lleven donaciones ahí, porque nosotros necesitamos, las donaciones vienen acá, a las tres torres de Vaperón, porque acá armamos las cosas y de acá salen, y si no, al punto donde les digo que después me lo alcanzan, porque necesitamos saber con qué contamos y qué nos está faltando. Así que, bueno, básicamente, y después agradecerle a ustedes, los medios que están presentes, que están invitados, obviamente, que vayan, que nos acompañen y que pasen un ratito a compartir. Y bueno, nada, faltan 10 días, que yo sé que lo que falta, como siempre, lo vamos a conseguir. Que el año pasado, Pablo, yo te cuento, en pandemia, contame. Conseguimos, entregamos vianda navideña. Y que te cuento que entregamos a casi 3 merenderos más. Mirá vos, qué bueno. Así que yo creo que este año quiero pensar que va a pasar lo mismo, y bueno, que sepan que es todo colaboración de la gente, que no dependemos nada más que de la comunidad, y que eso también es el orgullo de todos los que participamos, ¿no? Que no hay nadie, no hay ningún empresario, ningún político que respalde, que ojalá lo habría y las cosas se simplificarían, bueno, y se nos haría más fácil. Sí, y seguro. Pero no hay. Así que bueno, entonces es el logro, es el doble el orgullo de decir de la colaboración de la gente, de laburantes, de ustedes, de toda la comunidad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros, Lidia, también a la gente del barrio acá que le queda cerca la radio, vamos a poner a disposición la radio y después te lo hacemos llegar a vos. Aparte ya te visitamos y visitamos por ahí. Por supuesto. Lidia, y con respecto a la cena puntualmente, eso sí, ya está todo organizado. La cena, porque me acuerdo que la última vez que charlamos, que fue en vivo, era bebida, me acuerdo que era por el calor y eso que nosotros con Mariana llevamos. Sí. ¿Eso cómo está? Eso, la cena, gracias a la gente, ya está. Perfecto. Sí, falta un poquito de gaseosa, jugo. Bien. Y como te digo, gaseosa, jugo, y para las bolsas navideñas que le damos a los chicos. Pan dulce, turrones, garrapiñada, golosinas. Perfecto. Específicamente, eso es lo que digo. Ahí está. Pan dulce, garrapiñada, golosina, turrones y gaseosa o jugo. Después, el resto estamos. Así que por eso digo que falta poquito. Perfecto. Y sé que lo vamos a lograr. Y bueno, y agradecer a ustedes, porque es muy importante cuando uno no tiene otro, cuando uno no trabaja para ningún organismo, cuando, qué sé yo, que uno es Doña Rosa, ¿viste? Entonces es muy importante los medios, que son los únicos que acompañan y que ayudan, ¿me entendés?, a difundir, porque la difusión es mucho más, tiene que ser mucho más llevadera y mucho más eficaz la difusión en el caso cuando dependemos de la comunidad y no trabajamos para nadie, ¿se entiende lo que digo? Sí, queda claro. Entonces, es muy importante la difusión, así que yo les agradezco muchísimo a las radios, a la televisión, a los diarios que todos los años se suman, y bueno, y después digo, ya por ahora pararé hasta la campaña escolar, pero no voy a hablar de eso. Ahí está, después vamos a tener tiempo de charlar. Dejo de molestar unos meses y después empiezo a molestar de vuelta. Ahí está, no es molestia, Lidia. Tu labor es impresionante. Así que Lidia, y seguramente nos vamos a dar una vuelta el viernes. Sí. Aparte, con show y todo, bien por la gente de Sentimiento y por Natalia Martínez, que Natalia se suman. Van a estar, sí. Perfecto, hay grandes artistas que se suman también a esta movida solidaria. Lidia, te agradezco como siempre la comunicación. Te mando un beso enorme, saludo a la familia, que hace mucho que no los vemos. Muchas gracias, Pablito, y saludos para toda la audiencia y ojalá que se sumen. Perfecto, ahí está, Lidia. Cualquier cosa que llegue acá te vamos a hacer llegar. Gracias, te mando un beso grande. Saludos, qué linda charla, Lidia Martínez, una.